Estamos hoy, día viernes, finalizando la lección número 11, que nos ha hablado de esa vestimenta que todos nosotros deberemos portar muy pronto para ser ciudadanos del reino de los cielos y para la gran celebración de la boda del Cordero. Cristo Jesús vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado. Su justicia, alcanzada con su muerte en la cruz del Calvario, nos es imputada, nos es regalada y nos es colocada, sin hacer nosotros nada más que solo aceptarla, recibirla. Nosotros tenemos el gran privilegio hoy de ser perdonados, de ser aceptos delante de Dios y de ya no portar esta vestidura vil llena de pecados, sino tener una vestimenta que Cristo Jesús compró con su sacrificio en favor de cada uno de nosotros. También hemos repasado que Dios hará diferencia entre sus profesos seguidores y sus verdaderos seguidores. Esta parábola nos ha enseñado que Dios tiene el plan de manifestar quiénes son sus verdaderos seguidores, los que tengan esa vestidura, los que la hayan lavado en la sangre del Cordero. Y aquellos que, habiendo escuchado muchísimas invitaciones y dejando pasar muchas oportunidades, serán rechazados e irán a condenación por haber dejado a un lado la invitación de parte del Rey. El manto de la justicia de Cristo, que es esa vestidura única, la cual nos permitirá estar en las bodas del Cordero, no solo nos cubre, no solo tapa lo malo de nuestras vidas, sino que también nos cambia, nos va transformando a su imagen y semejanza y nos permite reflejar su carácter en nuestras vidas. Así que el manto de la perfecta justicia de Cristo no es solo algo que tú te vas a colocar encima o que Dios te coloca simbólicamente y dice: aquí está ahora este hijo perdonado, sino que también va haciendo de ti y de mí una nueva criatura a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso en su palabra nos dice que cuando Él venga, nosotros le podremos ver, porque seremos semejantes a Él, porque Dios ha obrado en nosotros ese cambio. Esa transformación se va haciendo realidad en cada una de nuestras vidas. Estás invitado a las bodas del Cordero. Yo quiero estar allí y sé que tú también quieres estar ahí. Por favor, no descuides la invitación de parte de Dios. Acéptala, reconoce y que juntos podamos aceptar que necesitamos una transformación de parte de nuestro Dios, un vestido apropiado, el único que nos podrá permitir entrar a esa gran celebración. Querido amigo, espero saludarte y tener el gusto de celebrar contigo por toda una eternidad con Cristo Jesús.